Volver ni a palos. La Roca, volver ni a palos. Sobre aquel que un día vio mirando atrás su porvenir, esa pared que se levanta ante su ser, trae el ocaso conocido por su piel, esa pared que no derriba una vez más, se hace una herida sobre aquella cicatriz, fantasma hostil que se hizo inmenso en el ayer. Sangre y sal lo pone frente a la tortura de su vida, la misma que le mete miedo a su rencor. Será imposible de saltar sin el dolor. Esa pared donde desgarrará su piel cuando el pasado se entrelace con la fe. Mortaja gris de su prisión para encontrar la Estamos todavía escuchando un proyecto bastante joven, se llama Mariposa Muerta y es la conjunción del cuarteto La Púa y la cantante Victoria Di Raimondo. Victoria trabajó muchísimos años, fundó Alter Tango, el grupo mendocino tan particular que nosotros hemos pasado mucho durante los años que venimos difundiendo el nuevo tango asociado al rock and roll. Ustedes saben, Alter Tango tiene muchas versiones y además un sonido particularmente rockero. Acá Victoria se vino a vivir a Buenos Aires y se puso, digamos, en sociedad con la gente del cuarteto La Púa, un proyecto guitarrero totalmente distinto a lo de Alter Tango. Estábamos escuchando Ocaso, que es tangos propios hacen también, ¿no? Así tengo entendido. O más bien específicamente tangos propios. Hola, Flavia. ¿Cómo va, Julián? No te hemos saludado al aire, es verdad. Aquí está a mi lado. Porque siempre hay que saludar al aire, ¿viste? Es verdad, sí, porque aunque uno se no sé para qué, pero bueno. Saludemos al aire. Hola, aire. Hola, aire, ¿cómo estás? Cuarteto La Púa, entonces, Ocaso, de ellos mismos, Angeli y Sensotera, los músicos del Cuarteto La Púa, escuchábamos recién. Mariposa Muerta, les decía, es un nuevo aporte al extraordinario movimiento de compositores y poetas contemporáneos ligados al tango que, sin renegar ni restar importancia a los clásicos de la música, encuentran en las nuevas formas, acordes con la sensibilidad de este nuevo siglo, una respuesta novedosa y un lenguaje propio a la necesidad de expresar los dilemas y problemáticas de estos tiempos en tango, ¿sí? El tango sigue vivo, dicen ellos, hoy más que nunca la cantidad y calidad de creaciones y el talento compositivo e instrumental del nuevo tango argentino así lo demuestran. El tango está vivo, el tango es nuestro, lo tienen muy claro. Ellos son Leandro Angeli y Juan Otero y Cristian Williard en guitarras. Pablo Sensotera compone también y toca el guitarrón criollo. Incorporaron en la voz a Victoria Di Raimondo,